El que le habla es su servidor, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kejilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos los Kadoshim, de todos los santos aquí, a visitar la página y bajar, copiar, regalar audios, videos y apuntes. Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Voy a compartir un tema médico, pero que incumbe mucho con el guardar o no los mitzvot. El tema es migraña, migraña. Podrá usted decir, amado escucha, ustedes acá, amados ajim, amados hermanos, que tiene que ver un tema médico, como lo he ministrado otras veces, en una quejilá mesiánica. ¿Por qué ministrar un tema médico? Bueno, ciertamente no todas las enfermedades son causadas por demonios, pero muchas sí son causadas por demonios. Ahora, voy a iniciar con mencionar que hay cefalea. Cefalea es un dolor de cabeza, pero la cefalea puede ser un dolor de cabeza transitorio. En este caso, la migraña es un dolor de cabeza pulsátil, dan pulsaciones. Puede haber náusea, puede haber vómito, hay fotofobia. Fotofobia es que se tenga uno que tapar la luz, porque le molesta la luz a las personas. Hay fonofobia, que es el que se tiene que estar tapando los oídos porque no soportan el ruido. Esos son acompañantes comunes en una migraña. Y podemos decir que se puede caracterizar también una cefalea por depresión. Es decir, que hay cefaleas de diferente tipo, dolores de cabeza de diferente tipo. Entonces hay un dolor de cabeza, pues digamos, puede ser por una infección, una tifoidea es lo que más da los dolor de cabeza en las infecciones, una fiebre cualquiera, por un catarro, etcétera, puede dar cefalea, puede dar un dolor de cabeza, pero cuando es pulsátil y hay náuseas, y hay vómito, y hay fotofobia, es decir, la luz, el molestamiento de la luz, la fonofobia, el problema del ruido, es decir, que se sienten molestos con el ruido. Estos son acompañantes comunes de una migraña. Ahora, cuando hay un aura, eso es a lo que yo quiero llegar ahorita, cuando hay un aura precedente al dolor de cabeza, es migraña. Es decir, el aura es lo que nos va a nosotros a dar como Bene Israel, que se trata de un ataque demoníaco. Esto parece cosa de cuento, pero no, amados. Lo hemos ministrado muchas veces, la oficina pastoral, y hemos encontrado que los casos de migraña son resueltos con la liberación demoníaca. Usted, amado, escucha, encuentra usted el audio de liberación 1 y 2, y va usted a encontrar cosas extraordinarias que marca la Torah. Entonces, aunque no hay mucha diferencia entre una cefalea por depresión, cuando hay un aura, estamos hablando ya que se trata de una migraña como tal. Ahora, ¿qué es el aura? ¿Qué es el aura? Es un aviso antes de el dolor de cabeza. Un aviso antes de el dolor de cabeza. ¿Y qué es el aura? Bueno, los pacientes, perdón por lo ronco que vengo hoy, los pacientes ven como un resplandor. Y lo mismo, el aura, lo mismo se presenta en la epilepsia. Por eso después de estar estudiando Torah y de ser médico cirujano, bendito es Yahshua HaMashiach, porque para él es la gloria, encontramos una similitud. No en cuanto a los síntomas, pero sí en cuanto al aura entre la epilepsia, es decir, entre un ataque convulsivo, o sea, una convulsión, y entre la cefalea. Son dos enfermedades muy diferentes, amados hermanos. Una cosa es la migraña y otra cosa es la convulsión o la epilepsia mayor. Después vamos a hablar sobre epilepsia. Epilepsia mayor y epilepsia menor, porque hay dos tipos de epilepsia. Pero lo que sí les puedo decir es que en las dos enfermedades se presenta el aura. Entonces le decimos al enfermo, ¿qué es lo que sentiste antes de ese dolor de cabeza tan terrible que te postró en cama por 3 días? Vi un resplandor, es decir, como si fuera un relámpago de luz muy, muy intenso. Eso se llama aura. En medicina, ahorita vamos a ver qué es lo que científicamente se puede explicar, por qué es ese resplandor. Pero yéndonos nosotros al conocimiento de la Torah, del Brit Hadashah, de la palabra del Eterno Yahshua HaMashiach, es un ataque demoníaco, amados. Ahora, la fisiopatología. Fisiopatología, nosotros cuando hablamos como médicos de fisiopatología, es la causa de la enfermedad. La fisiopatología de la migraña, quizá dicen los grandes científicos, y grandes, eso es un decir, se relacione con el neurotransmisor serotonina, que también tiene un factor importante en la depresión. Es decir, que cuando baja la serotonina o la dopamina, pero en este caso la serotonina, vamos a hablar de ella, viene una depresión. Ahora, analicemos por qué viene una depresión. Generalmente es amargura, resentimiento, falta de perdón, y eso da cabida a demonios. Ciertamente los demonios, y el Eterno Yahshua HaMashiach los reprenda, y los reprendemos en el nombre de Yahshua HaMashiach, pueden causar todos estos síntomas. Entonces, pueden causar los síntomas, pero también pueden causar, lógico, las causas de la enfermedad, pero no como una constante. Es decir, que se ha medido la serotonina en pacientes migrañosos y está normal, y en otros pacientes está disminuida. Ahora, eso quiere decir que no entonces es un factor del 100% constante la serotonina. No recuerdo si ya hemos hablado de depresión, pero vamos a incluir este tema en todos esos estudios que voy a estar dando cada miércoles. Es importante conocer todo esto porque un paciente se puede ahorrar muchas visitas al médico y mucho dinero en medicina para la migraña. Esto es algo muy importante. Ahora, en la migraña, en el ataque migrañoso, se puede inflamar el nervio trigémino. El nervio trigémino se dice trigémino porque tiene tres raíces. La raíz de arriba es la que mueve las cejas. La raíz de en medio es la que mueve el maxilar superior. Y la raíz de abajo es la que mueve el maxilar inferior. Entonces es el trigémino. Cuando una persona tiene parálisis facial, que se le va a la boca de lado, es porque el nervio fue inflamado. Puede ser por un virus o lo que llamamos nosotros un resfrío, vamos. Pero no un resfrío de infección, sino que la persona haya estado caliente haciendo algo en la cocina, de repente abre el refrigerador o sale a la calle y le da el aire frío. Bueno, eso se presenta en ese tipo de situación, la parálisis facial. Que también, amados, hemos orado, bendito es Yahshua HaMashiach, por muchos que han tenido parálisis facial, y Yahshua es el que sana, no el hombre. ¿Amén? Ahora, ¿cuándo se va a presentar realmente o en qué edad se va a presentar realmente la migraña? Se presenta en la adolescencia, es muy raro ver a un niño con migraña, y se presenta en la vida adulta temprana. ¿Qué es eso de vida adulta temprana? De unos 25 a 35 años. Esa es una vida adulta, pero es joven todavía la persona. También se presenta visión borrosa, hasta pérdida de la visión por horas o días. Eso no es normal, amados. Eso no es nada normal. Es decir que si alguien se come unos tacos de res, aleluya, kosher, pero llevan bacterias, entonces se va a infectar y sí, pues lógico, le va a venir una infección, vale la redundancia, perdón, van a entrar bacterias y se va a infectar. Pero esto de la migraña, ¿cómo te lo puedes explicar? No tiene una explicación lógica, valga la redundancia. De repente la persona está así y de repente ve un resplandor y de repente le toma el dolor de cabeza, no puede ver, hemos tenido que a veces agarrar al paciente así para llevarlo, le molesta cualquier ruidito hasta que se suelte un alfiler, lo oye, se aumenta mucho la acusia, la audición. Eso no es normal, es un ataque demoníaco. Ahora, El ataque de migraña, ¿te das cuenta cómo se llama? El ataque. Entonces, ¿de dónde viene? Son demonios. Decía yo que puede durar días y a veces tiene postrado a un paciente en cama hasta 2 o hasta 3 días. Y hemos visto casos extremos de 8 días, 7 a 8 días de que estén postrados en cama. Eso no es normal. Porque esta enfermedad es incapacitante. El paciente, si es estudiante, no puede ir a la escuela, lógico. No puede ir a trabajar si es que ya tiene un trabajo fijo, valga la redundancia, porque está postrado en cama. Porque eso es lo que quiere Hasatán, y el Señor le reprende en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Agarrar a una persona y botarla a la cama. Y decirle, vas a ver esto, y en un principio, una aura, vas a tener tanto dolor de cabeza, no vas a poder ver. Generalmente el paciente deja de ver con un ojo. No es normal eso, amados preciosos. Y se pueden checar en ese momento de que está el ataque migrañoso. Se pueden checar tomografías o resonancias magnéticas, cerebrales, y todo va a salir normal. No va a haber nada. Y decimos, no hay nada. Pero no hay nada físicamente, pero espiritualmente está siendo es un ataque demoníaco lo que está sucediendo ahí. Y es muy bueno entonces que tú intervengas, amado, en Yahshua HaMashiach, ates los demonios y los eches fuera. En el nombre bendito, lógico, de Yahshua HaMashiach. Ores por esa persona, decía yo, y impongas tus manos derramando aceite sobre su cabeza. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen ataques frecuentes de migraña? Lo primero que van a perder es el trabajo. Son corridos muchas personas. Ahorita en televisión hemos visto muchos comerciales sobre tómate esto para la migraña, tómate esto para la migraña, pero eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Y se van a aumentar más los ataques migrañosos, yo lo estoy viendo ahorita, se van a aumentar más los ataques migrañosos porque hay más demonios sueltos ya, por así decirlo. Es decir, que las mismas personas van abriendo las puertas y cada día vamos a ver como médicos más ataques migrañosos. Se ha demostrado que hay una dilatación de las venas extracraneanas, o sea, fuera del cráneo, entre la piel cabelluda. No es el cuero cabelludo, porque cuero tienen los animales, nosotros tenemos piel, aleluya. Y entre la piel y el cráneo, el hueso, se dilatan las arterias, eso, o las venas también. Eso sí se ha visto, pero en realidad, ¿qué es lo que lo causa? ¿Por qué? No hay ninguna explicación más que lo de la serotonina, te decía yo. Ahora, pierden el trabajo, muchos pierden como faltan mucho a la escuela, van a estar reprobando exámenes. La dificultad para retener los conocimientos va a ser muy disminuida. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención en los pacientes migrañosos desde que yo me convertí a Yahshua HaMashiach, que todos, generalmente todos, yo diría un 99.9%, tienen alucinaciones visuales. Y eso no tiene nada que ver con algo físico, con algo médico, sino tiene que ver con algo espiritual. Hay alucinaciones visuales, ven muchas cosas, por ejemplo, sobre todo cosas luminosas, como estrellas, es lo primero que ven ellos, como estrellas, así. Eso es lo que refieren ellos. Ahora, hay un entumecimiento y un hormigueo de la cara, o de la cabeza con la cara, o de mitad de la cara. Todo eso no es normal, amados preciosos. En la historia clínica del paciente, nosotros siempre como médicos hacemos una historia clínica. Ponemos su nombre, a qué se dedica la persona, porque muchas enfermedades tienen que ver con la ocupación que tenga el paciente. Anotamos los antecedentes heredofamiliares. Oiga, ¿su papá sufrió de migraña? Sí. ¿Su mamá sufrió? Sí, también mucha migraña. Entonces son demonios generacionales. Aleluya. Siempre en la historia clínica vamos a notar antecedentes traumáticos, si la persona se cayó, se golpeó la cabeza, etcétera, pero no encontramos nada de esto más que los antecedentes heredofamiliares o familiares. Y lo que sí vamos a encontrar siempre es que el paciente tiene estos ataques después de un estrés. ¿Pero por qué es ese estrés? El estrés, los ataques de estrés van a desencadenar una migraña, y muchas veces el estrés viene por falta o exceso de sueño. Generalmente la persona que no duerme bien va a tener este tipo de problemas. Ahora, se le ha atribuido al chocolate. Yo he estudiado todo lo que contiene el chocolate y no tiene nada que ver con la serotonina, ni con la dopamina, ni con nada de eso. Se ha dicho, no se tome vino, no se tome vino tinto, sobre todo porque desencadena un ataque migrañoso. Pero siendo honestos, para los médicos que me escuchan en este audio, no hay nada que pueda comprobar que el vino o el chocolate pueda causar eso. Entonces al paciente se le dice, no, si es un paciente que no quiere nada con la Torah y no quiere nada con nuestro Adón Yahshua HaMashiach, no podemos hacer liberación, amados. Lo que tengo que yo que hacer como médico es darle su receta y que se vaya con su receta, pero va a regresar otra vez con otro ataque migrañoso y más fuerte. Ese es el problema. Hay ataques mayores, por ejemplo, la migraña de la arteria bacilar, esto ya es cosas de medicina, pero en la cual hay un trastorno visual en la totalidad de los campos visuales. Entonces, para que se entienda, en el ojo, vamos a dejar aquí, digamos, un círculo, lo vamos a dividir a la mitad, sería hemianopsia, o sea, dejan de ver la mitad. Y entonces por eso el paciente cuando tiene el ataque migrañoso, si tú lo saludas, tiene que hacer así, porque no ve de la mitad izquierda o no ve de la mitad derecha, y entonces tiene que hacer así para que te pueda ver bien. Pueden perder lo que nosotros llamamos en medicina cuadrantanopsia, pueden presentar una cuadrantanopsia. La cuadrantanopsia es nada más un cuarto, y entonces ese paciente sufre todavía más, porque en la mianopsia todavía puede hacer así y ver cuando menos la mitad, pero en la cuadrantanopsia, sobre todo si ya son los tres cuartos o nada más un cuarto, tiene que estar haciendo así para ver, le cuesta mucho trabajo ver, y eso es un ataque demoníaco y puede ser resuelto con liberación demoníaca en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Pero el hecho de que ya el paciente, después de que ve ese resplandor, pierda la totalidad de su visión, eso ya es una catástrofe. Vamos, no la va a perder por muchos días, pero sí pierde la visión por un par de horas o por un par de días, amados. Y eso no es normal, que una persona pierda la visión y que tenga que ir otra persona de la mano hasta que se le pase ese ataque migrañoso. Ahora, hay un desequilibrio en las personas a veces, es decir, me refiero a la falta de equilibrio como tal, una inestabilidad al andar. Entonces se puede ir de lado el paciente, sobre un lado, sobre el lado derecho, sobre el lado izquierdo, no tiene una estabilidad para andar. Tienen lo que nosotros llamamos tinnitus, que es un zumbido de oídos, no siempre. Y hago un paréntesis acá. El zumbido de oídos puede ser debido a varias cosas. Puede ser por presión alta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en una persona normal, un zumbido de oídos sin explicación es un ataque demoníaco. No es que yo esté satanizando todo, pero es lo que vemos en la práctica todos los días. Ahora, en un ataque migrañoso, amados, puede haber pérdida transitoria de la conciencia. Y eso es lo más grave. Que el paciente, perdóname, pierda la conciencia, eso ya es un ataque muy fuerte demoníaco. Existe otro tipo de migraña, pero todo cae en lo mismo, oftalmoplégica. Es un dolor alrededor de los ojos, hay náusea, hay vómito y hay otro problema en la visión, que es la diplopia, es decir, el ver doble. Sin ser irreverente, ven visco, ven doble. Y ese ataque también es muy fuerte. Ahora, aquí en este tipo especial de migraña oftalmoplégica, Este dolor dura semanas. Tremendo, ¿verdad? Y el paciente se puede internar y se le pueden estar poniendo analgésicos de los más fuertes y nada. El dolor sigue. Y lógico que como médicos pensamos en algo grave del cerebro y pedimos la interconsulta con un neurólogo o un neurocirujano para que nos saque de dudas. Y realmente se checan los estudios y dicen, no tiene nada. No tiene nada. Pero nosotros, como creyentes en Yahshua HaMashiach, sabemos que sí tiene algo. Y tiene un problema demoníaco que hay que resolver. Ahora, muchas veces este tipo de migraña se ha atribuido a aneurismas de la arteria carótida interna. Los aneurismas son como globitos que aparecen en las arterias. Esos globitos son peligrosos porque se pueden reventar. Pero estoy hablando aquí de ataques de migraña sin causa física. Sin una causa física. Pero recordemos que también los demonios tienen el poder para alterar un órgano. Como en el caso de la mujer de Lucas, Gilel 13, donde tenía la columna encorvada. ¿Se acuerdan? Y la libera nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach, y entonces la mujer otra vez vuelve a tomar su posición normal. Hay algún tipo de aneurisma, perdón, de migraña, que aparte de aneurisma se pueden deber a diabetes. Nos han llegado muchos pacientes con diabetes, pero vamos, estudiando al fondo la diabetes, del cual algún día yo hablaré, diabetes quiere decir llave de miel, porque se dice diabetes mellitus. Diabetes, llave, mellitus, miel, viene de miel. Entonces, todo ese tipo de enfermedades donde no funciona bien el páncreas y no está produciendo la cantidad de insulina que se requiere, también son ataques de otro tipo, pero algún día lo trataremos. Ahora, médicamente entonces, a mí me llega un paciente con migraña. ¿Qué voy a hacer como médico? Le voy a administrar que Yahshua HaMashiach le puede resolver ese problema de inmediato. Que él tiene que arrepentirse de sus pecados, apartarse de sus pecados y que yo humildemente ore por esa persona. Porque el Eterno nos ha mandado a orar y a ungir a todos. ¿Amén? ¿Pero con qué me he encontrado, amados, allá en el consultorio? Me dicen, no, yo no vine a oír de religión. A mí, por favor, debe mi receta y le pago y ya me voy. Perfecto. Entonces le da una receta, pero no se resuelve el problema. Entonces, ¿por qué estoy dando este tema? Porque yo estoy seguro, así como han ido oyendo varios temas médicos acá a través de la página de internet, y bendito es Yahshua HaMashiach, la gloria solamente es para él, van naciendo almas para Yahshua al oír un tema médico. Ahora que se dio el tema de trastorno bipolar, eso ha dado muchos nacimientos en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a aprovechar todo lo que el Eterno nos ha dado. ¿Amén? Y ciertamente el tratamiento es que yo le recete cafeína, no como café tal tomado, sino cafeína en tabletas y ergotamina. Pero eso no le va a resolver el problema, porque la ergotamina lo que va a hacer es que si las arterias están, o las venas están, sobre todo las arterias, están dilatadas, o sea, abiertas, la ergotamina lo que va a hacer es cerrarlas, y entonces por eso se quita el dolor de cabeza, pero el problema queda ahí, porque tiene demonios. También se emplean mucho los antidepresivos, ya no tanto los tricíclicos que utilizábamos antes, en la década de los 70s, 80s, ahora utilizamos medicamentos mejores, pero que no van a resolver el problema como tal. Estoy refiriéndome al paciente común, al que no quiere nada con Yahshua. Los beta bloqueadores, como el propanolol, yo lo he utilizado y da un resultado, pero el problema está en que el paciente vuelve a recaer. Entonces, se trata de un problema crónico. Por eso, los laboratorios que venden este tipo de productos saben perfectamente bien que ellos no saben que es un problema demoníaco. Pero saben perfectamente bien que van a ganar millonadas de dólares, porque hay cantidad de gente que tiene ataque migrañoso. Ahora, yo lo que hice antes de conocer a Yahshua HaMashiach, para los que son creyentes o los que quieren creer, Entonces se empleaba todo este tipo de medicamentos, pero ahora no. Ahora vuelvo a repetir, se les menciona quién es Yahshua HaMashiach, que para él no hay nada imposible. De inmediatamente se atan demonios en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, se empieza la liberación, se empiezan a romper maldiciones, y entonces se les dice que no es uno el que va a sanarlos, sino que es Yahshua, para que no acaben idolatrando a la persona. Eso es lo mismo que tú les vas a decir, amado, que es el Elohim de Israel quien va a sanar. Ahora bien, si ya dijimos que no hay una causa física real, porque lo de la serotonina es una suposición, la causa es espiritual, y tú le vas a decir al paciente que tiene que cerrar puertas demoníacas. Es imposible, y hago la aclaración, que se sane a una persona que no quiere nada con nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Es imposible, esa persona no se va a sanar. Va a seguir con sus ataques migrañosos toda la vida. Y al cabo del tiempo va a ver que invirtió mucho dinero en medicamentos para la migraña y que nunca le resolvieron el problema. Pero, vamos, no sé si aquí haya alguien de los hermanos que haya padecido ese problema o si lo estás padeciendo. Por eso cada vez que llega un nuevo congregante que dice, sí, yo me quiero quedar, tiene que pasar por liberación demoníaca. Todos tenemos que romper maldiciones hasta la cuarta generación. Y por eso vemos una congregación sana. A pesar de que a veces hay problemas físicos, que por cierto, no todas las enfermedades son demoníacas, pero tenemos una congregación sana. Y si enfermamos, el eterno bendito Yahshua HaMashiach nos sana. ¿Amén? Ahora, todo esto, cuando la persona no quiere nada con Yahshua HaMashiach, es lamentable y les decimos, esto no te debe de suceder. No tienes por qué ver un resplandor que te deja ciego por 2-3 días, que te postra en cama, que te da vómito, etcétera. No tienes por qué estar como caminando como un borracho con la inestabilidad que ya mencionaba yo. Ahora, en el libro vamos a abrir nuestra Torá, en Devarim 28, vienen las bendiciones, amados, tú recuerdas, y las maldiciones. Y ciertamente, ahorita vamos a ver algo, vamos a ver citas importantísimas. Todas las citas de la Torá son importantes, lógico. Yo he encontrado en 28:28, por favor, cuando lo tengan, de Barín, Deuteronomio 28:28. Amén. Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Ahora, no dice aquí migraña, porque la locura, mishugá en hebreo, pues pueden ser por muchas causas. Ya vimos el tema de esquizofrenia, usted mismo lo encuentra en esta misma página de internet. La ceguera puede ser por múltiples factores, pero aquí en la ceguera entra parte la migraña. No es normal eso. Y no es una ceguera para toda la vida, como decía yo en el ataque migrañoso, pero sí es una turbación de espíritu. No sé si alguien de aquí, no levantes la mano, haya experimentado lo que es un ataque migrañoso, pero yo que he visto a los pacientes sufren muchísimo, mucho sufren los pacientes. Sufren mucho. Ahora, vamos a Segunda de Reyes, por favor, en el capítulo 4, bendito es Yahshua HaMashiach. Segunda de Reyes 4,18. Te voy a decir por qué es importante que estemos dando este tipo de temas. Una persona oyó hace mucho tiempo, no recuerdo qué tema, si el trastorno bipolar o la esquizofrenia, me habló por teléfono, si me escuchan, amados, me dice, oiga, yo ya entendí que es la Torá, que tenemos que guardarla, que tenemos que guardar el Shabbat, que tenemos que guardar las fiestas, yo quiero eso es la verdad. Pero fíjese que yo tengo este problema. Y yo sé que usted es médico, y si es posible, por favor, ayúdeme. Entonces me empezó a relatar lo que tenía, y no es el único caso, porque ha habido muchos casos de gente que ha tomado antidepresivos por muchos años. Entonces toman los antidepresivos por muchos años y después les es casi imposible, por sus propias fuerzas, lógico, quitar el antidepresivo. Pero para Yahshua HaMashiach no hay nada imposible. Entonces esta persona se dejó ministrar muy bonito, rompió maldiciones, se rompieron ligaduras y ataduras de lo que el Eterno fue en ese momento ministrándome por conocimiento, bendito Yahshua HaMashiach por su Ruach HaKodesh, y ahora ya no toma ese antidepresivo. Baruch Hashem, Yahweh, más de 8 años tomando ese antidepresivo y no lo podía dejar. Entonces es importante que sigamos ministrando así. Segunda de Reyes capítulo 4. ¿Sí lo tienes, amado? En el verso 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. O sea, era la época de la siega. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y si nosotros analizamos aquí, vemos que el niño realmente había muerto. ¿Amén? Ahora, ¿qué es lo que los expertos en Torah, en los Naví, en los profetas, en toda la Tanaj, explican? De los médicos Jajamín, que lo que le pasó a este niño fue una insolación. Es lo más probable, y yo humildemente, no porque me crea yo la gran cosa, humildemente yo me agrego a esa opinión, que es lo más probable que le haya dado una insolación, porque era la época de la siega, y cuando hay un calor intenso, lo primero es que va a haber un dolor de cabeza, muy fuerte. Pero, ¿por qué no pensar en un ataque migrañoso? El Eterno, recuerden que permite todo. Aquí permitió la muerte de este niño para que el nombre de Yahweh fuera glorificado. ¿Amén? Entonces, en la opinión de los jajamín médicos, y yo me agrego a ellos, vuelvo a decir, es una insolación. Por eso murió el niño. Pero no sería nada raro también un ataque migrañoso, que nadie hasta la fecha ha muerto por un ataque migrañoso como tal. Pero siempre en la medicina hay excepciones. Ahora vamos a Éxodo, por favor, Éxodo 15. Éxodo 15. Bendito es Yahshua HaMashiach, verso 26. ¿Sí lo tienen? Éxodo 15, Shemot 15, verso 26. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mitzvot, a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, todos, porque yo soy Yahweh tu sanador. Repite, porque yo soy Yahweh tu sanador. Ahora, vamos por favor a Devarim, en Deuteronomio. Entonces, Él es el sanador. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, lo que yo voy ministrando a las personas que creyeron en Yahshua y que dejaron los antidepresivos, o inclusive hasta los antipsicóticos, como las fenotiazinas, todo lo que es aloperidol, etcétera, etcétera, y dicen, como que estoy sintiendo que necesito otra vez la medicina. No. No necesitas eso. Reprendemos todo espíritu del diablo, le echamos fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Porque el diablo lo que quiere es que la persona otra vez vuelva a la medicina y se vuelva otra vez esclavo de él y la economía. Esos medicamentos son muy caros, amados. Vamos a Deuteronomio 7, verso 15. Deuteronomio 7:15. Cuando lo tengan me dicen un amén. Todos a una sola voz, amén. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Entonces, amado, precioso en Yahshua HaMashiach, Nosotros no le deseamos mal a nadie, nosotros bendecimos a todos. Eso ya lo hemos ministrado, que los que maldicen son los brujos. Nosotros no, nosotros somos Bené Israel. Yahshua HaMashiach nos manda a bendecir a todos. Amén. Pero el Eterno es nuestro abogado, el Eterno, bendito es su nombre, sale a nuestra defensa. Entonces todos los que te aborrecen van a tener consecuencias. Porque aquí lo dice, y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Tú eres igual que la casa de Judá. Somos como la casa de Judá, somos la casa de Israel. Baruch Hashem, Yahweh. Entonces, todas las promesas que son para Israel, ¿y tú qué eres? Israel. También son las promesas para ti. Amén. Porque, por favor, lo que sí quiero, amados, es que te quites la mentalidad. No, es que eso le toca nada más a los yehudí que están allá en el cótel orando con su sombrero. Vestido. No. Tú eres uno con Israel. Cuando fue la consolación acá, que dio el Ruach HaKodesh, eso es lo que el Eterno nos iba diciendo a cada uno. Tú no eres copia de Israel, eres Israel. Aleluya. Ahora, ciertamente muchos dicen, bueno, esta enfermedad de la migraña como tal no está en la Torah. Así como tampoco yo podía decir está, no fumarás. No fumarás no está. No hay ni un solo pasú que muestre que no haya que fumar. Pero el fumar causa daño al cuerpo y somos templo del Ruach HaKodesh. Eso nos va a causar daño. Por lo tanto, no fumamos y se acabó. ¿Amén? O sea, hay gente que trata de disculpar su pecado. Entonces, vamos a ver Deuteronomio, por favor, en el 28. Aunque no está la migraña y otras muchísimas enfermedades en la Torah, pero vamos a ver qué dice la palabra del Eterno en Deuteronomio, de Barín, Deuteronomio 28, versos 60 y 61. Entonces, hay enfermedades que no están en la Torah. ¿Sí lo tienen? Deuteronomio 28, 60 y 61. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Todos el 61. Amén. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta Torah, Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido. O sea que todas las enfermedades que no están en la Torah. Porque eso podría alguien poner por un... por ejemplo, podría decir, bueno, pero no está la migraña acá, muéstrame dónde está la migraña. Pero con estos pasukim que acabamos de leer, el 60 y 61 de Devarim 28, decimos... Bueno, dice el 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta Torah, Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ahora, he atendido gente que quiere conocer de la Torah y con lo primero que ataca a Satán es con la cefalea. Este es otro punto, pongan atención. Miren, cuando tú has invitado a una persona que venga a la quejilá, el diablo, Satanás, el eterno Yahshua HaMashiach le reprenda, con lo primero generalmente que ataques con un dolor de cabeza. ¿Te ha tocado eso? No a ti pues, o a lo mejor a ti te tocó cuando viniste por primera vez acá. Pero muchos de los que están acá, sí los he ministrado en la oficina pastoral, me han dicho, oiga, la primera vez, o cuando recuerdo, cuando viniste por primera vez, decías, me duele mucho la cabeza, es con lo primero que va a atacar el diablo. Entonces nuestra obligación es a esa alma ministrarle con mucho cariño quién es Yahshua HaMashiach y atar todo diablo. Aunque todavía no crea, tu obligación y la mía es, por amor a Yahshua HaMashiach y las almas, atar todo diablo, para que no le ponga un dolor de cabeza y para que venga a la congregación. ¿Amén? Puede atacar con un dolor de estómago, no digo que no, Pero siempre va a ser, la gran mayoría de los casos es un dolor de cabeza. Entonces la liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach arregla el problema, perdón. Y todo eso, lógico, es gracias a Yahshua HaMashiach, Tehilat Shelcha, la gloria solamente es para Él. Este problema de la migraña va en aumento. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que en los próximos meses se va a disparar. Entonces, esta enfermedad no te va a pegar a ti. Reprendemos toda obra del diablo y le echamos fuera el nombre de Yahshua HaMashiach. Ni a los tuyos que creen en Yahshua. Pero es importante que ya nuestros familiares crean en Yahshua. Porque la migraña se va a acelerar. No es normal ver todo ese tipo de alumbramiento, del aura, y después caer en inconsciencia. Eso no es normal, amados preciosos. Y que alguien llegue y diga, no, pues está bien su presión. A ver, chéquenle la glucosa, o sea, el azúcar, la glucosa en sangre. Está normal. ¿No tendrá alto el colesterol? No, la presión está normal, le checamos el colesterol, está normal. Vamos a sacar una radiografía, vamos a tomar una tomografía, una resonancia magnética, todo está normal. Es un ataque demoníaco. Entonces yo a lo que les insto, amados hermanos, es a tomar conciencia que no todas las enfermedades son demoníacas, pero sí mucha parte de las enfermedades son demoníacas, y no me equivoco, entre ellas la migraña. Que el Eterno le bendiga, amado escucha, le prospere en todo, estudie usted todos los videos, audios y apuntes de esta página de internet, y le deseamos de parte de todos aquí, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones, Yeshua Adol Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen.